en el cielo y la luz no encuentra el suelo, se me asoma una sonrisa. Y aunque el mundo no tenga sentido y que a veces siento frío, no es difícil despertar. Hace tiempo ya que tú partiste, todo parece más simple, escondiendo la razón. Y cuando la tarde se ha caído, me descubre un gran vacío, oh, oh, de lo que ya no será, y lloro. Cuando se esconde el sol, porque pasa cada noche y tú no estás. En mi cama se extravió el destino una vez más y lloro solo en mi habitación, escondiendo tu recuerdo, ocultando un sentimiento, desafiando mi silencio y mi verdad. Lloro. Escondiendo tu recuerdo, ocultando el sentimiento, desafiando mi silencio y mi verdad. Se esconde el sol, porque pasa cada noche y tú no estás. En mi cama se extravió el destino una vez más y lloro solo en mi habitación, escondiendo tu recuerdo, ocultando el sentimiento, desafiando